Domingo 13 de julio, el representante de Cristo. Con temor y tristeza, los discípulos escucharon mientras Jesús anunciaba su muerte inminente. Privados de su presencia, ¿quién sería su maestro, amigo y consejero? Conociendo su desesperada necesidad, Cristo les prometió enviar a su representante para que esté con ellos. ¿Qué nombre particular usó Cristo para su representante? Juan capítulo 14, versos 16 al 18. ¿En qué sentido este nombre era tan apropiado? Juan capítulo 14, verso 26. Juan capítulo 14, versos 16 al 18. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ayudador, consejero, consolador, son diferentes traducciones de la palabra griega paracletos, que está formada por la preposición para, al lado de, y del adjetivo kletos, llamado. Literalmente significa uno llamado para estar al lado de alguien, dando la idea de una persona convocada en auxilio de uno. Se puede referir a un mediador, un intercesor, un ayudador, un consejero o un abogado. Solamente Juan usa el término paracletos en el Nuevo Testamento. Es interesante notar que también aplicó esta palabra a Jesús. Primera de Juan capítulo 2 verso 1. Durante su ministerio terrenal, Cristo fue el consejero, ayudador y consolador de los discípulos. Por lo tanto, es muy apropiado que su sucesor recibiera el mismo nombre. El Espíritu Santo es enviado por el Padre a pedido del Hijo y en el nombre del Hijo. Juan capítulo 14, versos 16 y 27. El Espíritu continúa la obra de Cristo en esta tierra. Mediante el Espíritu Santo, los discípulos tenían la presencia de Jesús. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan capítulo 14, verso 18, dijo el Señor. No se refería a visitarlos ocasionalmente, lo que habría sido de muy poco consuelo para indefensos huérfanos. Más bien, les estaba anunciando una relación permanente e íntima, yo en vosotros. Juan capítulo 14, verso 20. Esto sería posible solo mediante la presencia del Espíritu Santo en los creyentes. La naturaleza humana de Cristo le impedía estar personalmente en todas partes al mismo tiempo. El Espíritu Santo, por el otro lado, es omnipresente. Salmo 139:7. Mediante el Espíritu Santo, nuestro Salvador estaría accesible para todos, independientemente de dónde estuvieran o la distancia física que los separara de Cristo. ¿De qué maneras has experimentado la realidad del Espíritu Santo, aunque su naturaleza y la forma en la que obra en nuestra vida no sean fáciles de entender?